Bueno, mira, el motivo es, como no, ya sabés, es la muerte de mi hermana, que injustamente la mataron el 24 de marzo. Así que bueno, yo armé un grupo en el Facebook, donde ya hay más de 3.000 personas y 1.000 confirmados a la marcha. Así que bueno, es exclusivo para pedir justicia y que bueno, que el culpable tenga su castigo, ¿no? Porque hace poco quedó en libertad. Bueno, en realidad empecé yo con el tema de la marcha y tengo apoyo de sus compañeros, de mucha gente de Olavarría que ni siquiera conozco. O sea, tengo el apoyo continuo todos los días, pero todavía no tengo el gusto de conocerlos. Y sí, básicamente es mucha gente de allá de Olavarría, compañeros de Jessy, porque ella estaba estudiando para recibirse oficial penitenciaria. Así que bueno, el apoyo de ellos. Jessica estaba trabajando en un boliche y en realidad trabajaba en el boliche porque estudiaba. Ella estaba estudiando para oficial penitenciario, para recibirse, y nada, una vida tranquila, con su novio, y nada, o sea, no tenía mucho, digamos. Se dedicaba a estudiar, muy trabajadora, siempre con mi mamá, siempre conmigo. Éramos muy compañeras nosotras dos. ¿Ella vivía con tu mamá? Con mi mamá, sí. Para mí era una hija, ¿no? Porque yo tengo 42 y ella apenas 20. Así que imagínate lo que era, ¿no? Mi reina, como digo yo. Y bueno, ¿cómo puede estar mi mamá? Le mataron un hijo, ¿no? Mi mamá está destruida, pero está muy fuerte. Es una persona que sabe perdonar, es una persona muy creyente y tiene mucha fuerza para seguir. Ella va a estar encabezando la marcha junto conmigo, cosa que la verdad que me pone muy feliz, porque yo pensé que ella no iba, porque mi mamá, en realidad somos una familia muy humilde, ¿no? Por ahí no nos gusta exponernos ni nada, y yo pensé que por ahí mi mamá no iba a estar, por eso mismo, ¿no? Y la verdad que me pone súper feliz que ella tenga la fuerza necesaria como para seguir pidiendo justicia y que el culpable de la muerte de mi hermana pueda tener su sentencia o su juicio y bueno, y que pague por lo que hizo, ¿no? Porque fue todo muy injusto, la verdad. Y mira, yo no estoy diciendo que esta persona sea una asesina, ¿no? No, obviamente no la estoy. Pero del momento que sale con un arma en la calle, no, en algún momento se puede disparar el arma, ¿no? Entonces, él mató a mi hermana, súper inocente de la pelea de ellos dos. Y lo que nosotros pedimos, y lo que yo pido en particular, como todo el mundo, ¿no?, que va a estar presente en la marcha, es que la persona esta no quede libre, porque en realidad cometió un asesinato, mal o bien. No sé cómo la justicia lo dirá que es, pero mató a mi hermana y nosotros necesitamos que él pague por lo que hizo. El motivo de la marcha es pedir justicia, que la persona no esté libre y que cumpla los años que tiene que cumplir. Mi mamá con la fiscal personalmente y también con los abogados. Y bueno, que era algo que lo había decidido el juez. Pero bueno, la fiscal, por lo que yo sé, te estoy hablando palabras de mi madre, ¿no? Yo no he tenido todavía la oportunidad de hablar con la fiscal porque yo vivo en otra ciudad, pero van a seguir hasta que, bueno, esto se aclarezca. De todas maneras, nosotros creemos que hay muchas cosas que todavía faltan investigarse, ¿no? Que por ahí no sé si hablarlas por acá, pero por eso yo quería ahora ver si puedo hablar con la fiscal para darle algunos datos que yo sé que por ahí pueden llegar a ayudar en la causa. Yo acá me voy con de acá de la ciudad donde yo vivo. Yo estoy en una, en realidad me puse en, se pusieron en contacto conmigo una organización, y me voy con el abogado y con algunas personas más. Así que bueno, el abogado se puso a disposición mía y bueno, es él el que me va a ayudar a mí o sea, él va a investigar a ver qué es lo que pasa con la causa y demás. Bueno, mi familia está integrada por mi mamá, por el papá de Jessy, porque nosotras somos hermanas por parte de mamá. Después tengo a Mario, que tiene 38 años, a Ezequiel, que tiene 21, y a Maxi 17.